El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y el sol. El asfalto te derrite. La playa solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol, un aire acondicionado para tus oídos. Buenas tardes a todos, comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol. ¿Se me está escuchando? ¿Se me escucha bien? Bien, sí. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estamos hasta las 8 de la noche aquí en FM Moreno en el 90.1 del dial y también por internet en www.fmmoreno.blogspot.com.ar. ¿Qué tal, Romina Oniva? ¿Cómo anda? Sí, espera que estoy peleando con la mesa. Pará que estoy peleando con la mesa. Está haciendo malabares ahí con los materiales. Vio que cuando hay mucha cosa tecnológica está buena, pero hay mucho cable. ¿No te pasa que estás detrás de la computadora y eso, hay todo un manojo de cable y dices, ¿qué hago con todo esto? Una cosa... Lo peor es que se te enrieda todo encima. Sí, no sabes cuál es cuál, tironía uno, tironías el otro. Viste que ahora hay mouse y teclados inalámbricos, sin... Ah, sí, es verdad, sin cable. Están buenos esos, ¿eh? Porque digo que los cableríos son como complicados, ¿no? Sí, se te mezcla todo y además el cable, viste, sí, que por más que vos lo dejes tranquilo, que no lo toques, tiende a enredarse solo. Sí, no sé cómo hace, tiene vida propia, el cable tiene vida propia. Sí, sí, sí, y pasa que están todos juntos y como que se empujan, viste, me parece que hay una cuestión de celos ahí con los cables. Puede ser, pero es verdad, viste, cuando te vas a fijar atrás de la compu tenés todo una todo, mano, sí, que no te podés, estás media hora para... Lo peor es que no podés limpiar ahí y se llena todo de tierra, porque sí, ¿cómo vas a para limpiar? Bueno, yo luché con una hormiguera la vez pasada, así que... Ah, mira, sí, ¿qué pasa eso en las casas, eh? Sí. Viste que vos decís, ay, todo lindo, y de pronto empezás a ver tierra. ¿De dónde salió esto? Y eso que es el piso de material, pero no sé cómo hacen, sí, hacen un agujero y... La hormiga viene cada vez más superpoderosa. Sí, claro. A mí me pasa que yo tengo cerámica y yo digo, epa, ¿qué pasa? Sí. Se va haciendo, la hormiga se va como haciendo más fuerte, más... Evolucionando. Sí, evolucionando, ¿viste? Sí. No, falta mucho para que hable. Para que hable, sí, exactamente, nos diga lo que tenemos que hacer. Claro. Che, no me cocinaste, cocinaste. Claro. No hay azúcar. Claro. Trae azúcar. Che, se terminó la planta, ya la comimos, plantamos otra. Tal cual. Y poco remedio, viste que hay remedios caseros para que las hormigas no... Todo el mundo no tiene aborden, un remedio, ¿no? Casero, la... ¿no? Por ejemplo, la botella de agua. Mm. No sé si es tan efectivo. Hay uno que es muy cruel, que es el agua hirviendo. Ah, bueno, ese es un plan de exterminio, sí, masivo. Claro. Funciona, pero sí, tenés, sí, el doble después. Es verdad. Sí. El triguito, la no sé qué, ponele esto, mezcla, no sé, aquello con... ¿Viste? Y todo como... Cada uno tiene un remedio casero para las hormigas. Y depende de qué hormigas. Si son las coloradas, si son las negras, si son las negras, las culonas, que son las otras, que son... Unas chiquititas que hay también, son media como... No las puedes terminar con nada. Los días de humedad en mi casa salen por la pared, las hormigas voladoras, las rojas, las coloradas, por todos lados salen. Las voladoras. Sí. Voladoras. No, ¿viste? Hace un montón que no veo las hormigas voladoras. Pero las hay. Sí, las hay. Bueno, una tarde plomiza de abril, como diría Serrat, con un cielo totalmente cubierto, con frío. Se vino lo, este es el primer frío, dicen que es el más jodido de todos. Esperemos que pase. Y se vino con todo el viento, así que viste que vino así de repente. De repente dijo, me instalo, y se vino todo el viento. No te da tiempo a sacar la ropa de invierno, porque la tenés guardada y decís, ¿qué sacás? Lo primero que tenés. Claro, sí, y son, viste, cualquier cosa de esto no me abriga. Claro, más de un desprevenido salió a la mañana con un pantaloncito medio livianito, una remerita, y se tuvo que volver. Claro. Se tuvo que volver y a sacar todos los... los pulóveres y demás para cubrirse un poco, las camperas, las bufandas, los guantes, todos juntos, el gorrito. Sí, ayer me pasó que a la tarde, volviendo a casa, hacía mucho viento y con gotitas caía el viento. Sí, es verdad. Heladas. Sí. Encima de eso. Terrible. No, es de terror. Si cayera con sabor. Por lo menos, ¿no? Si lloviera café, ¿no? Como dice Juan Liguer. Claro. Estaría bueno, vale la pena soñar. Estamos flasheando un poco, chicos. Las hormigas. O gaseosa. Ah, también, ¿por qué no? Paren que nos van a venir a hacer un antidoping, van a venir un doping. No, por favor. ¿Qué pasó con los chicos? Va a venir la enfermera tipo Maradona, nos va a llevar de la mano ahí al baño para... Sí. Bueno, trataremos de no divagar entonces. No, trataremos de no divagar. Bueno, trataremos de no divagar tanto, por lo menos. Trataremos de llevar unas buenas 2 horas de radio para acompañarte en estas últimas horas del domingo, con noticias, con comentarios, con buena música. ¿Tenemos sentimiento musical? 4. Especial historias hoy. ¡Ah! Me encantó eso. Me gusta. Especial historias. Claro. A mí me gustan mucho sus especiales musicales. Es de la cuarta edición. Sí, sí. La cuarta. La bueno. cuarta, ya, che. Es como, ¿sabes? La espero como Halloween de los Simpsons. Halloween de número 500. Claro, los especiales, está bien. Los especiales. Bueno, pero igual hoy vamos a llorar, nos vamos a reír, así que vamos a una mezcla de sentimientos encontrados. Bueno. Encima que llegó el invierno, ese frío. Bueno, ahí está, está en la propuesta hecha para dentro de un rato. Así que bueno, hasta las 20 acompáñanos aquí en el 90.1 en FM Moreno con este programa que se llama Peor para el Sol, que está a punto de cumplir ya, ¿cuánto? ¿3 años o 4? 3 años. 3 años, ¿no? 3 años, me parece. 2000. A ver. 3 años, exactamente, 3 años. Tres años. Y me parece que varios años más todavía. Es un programa que además de cumplir 3 años tiene una cortina de apertura. Además. Que está muy linda, que me encanta, que dice así. Podés comunicarte con nosotros al 0237-466-6559. Podés mandarnos mensajes de texto al 1533-680099. Estamos en Facebook como Peor para el Sol. También tenés nuestro blog donde podés ahí ver los contenidos más relevantes del programa. Es www.radiopeorparaelsol.blogspot.com. Seguimos extendiendo el verano aquí en Peor para el Sol, un verano extra large. Te proponemos, y hoy en el Día Internacional del Beso. Sí. ¡Epa! Día Internacional del Beso. Se conmemora el 13 de abril, uno de esos días inventados, ¿viste? Ah. Sí, pero, ¿viste? Están bien comerciales. Ahí. Sí, están ahí en la crónica de todos los días. Porque se conmemora un día, no sé de qué año, se hizo el beso más largo de toda la historia, que duró algo así como 20 y pico de horas. Bueno, hay que estar, ¿no? Claro. Así que bueno, escuchábamos a Soda Stereo haciendo de música ligera. I've been watching you a la la la la long. Estás escuchando Peor para el Sol. Come on. Radio en los formas. A la la la la long long long long. Push it, push it some more. Bueno, fresco pa' OJ, pero bueno, seguimos con los OJotas. OJ con medias. Con medias, claro. Qué elegante, claro. Qué elegante, ¿no? Queda pedo reivindico precioso. Ese look. Reivindico, yo reivindico. En mi casa me dicen de todo cuando quiero ir a comprar con medias y ojotas. Pero bueno. Mientras que no te agarre el agua, está todo bien. Está todo bien. Claro. Si vas al kiosco acá enfrente, me voy a poner a calzar. Yo tengo unas medias que son a rayas lila, violetas, así, y saco... Podemos no, no sé imponer si la nueva moda, ¿no? Jotas sí, ¿no? con medias. Con medias, así a rayas, pero con colores bien estridentes, claro, ¿no? Claro. Blanco, porque no da... Tal cual. Ya que te pones una hoja de una media, ponete una media bien. Bien llamativa, tal cual. Bueno, 6 de la tarde, 20 minutos, vamos a tomarle un poquito el pulso este domingo... Sí. 13 de abril del año 2014, noticia de último minuto, murió Ernesto Laclau, el teórico político, autor de La Razón Populista y Hegemonía y Estrategia Socialista. Falleció esta mañana a los 78 años de un infarto en la ciudad española de Sevilla, donde iba a brindar una conferencia. Según informó su familia, Laclau estaba acompañado por su mujer, la politóloga belga Chantal Mouffe. Ernesto Laclau, uno de los principales intelectuales ligados al kirchnerismo, justamente, ¿no? Se conoce que muchas sí. de las políticas llevadas adelante por el kirchnerismo y el perfil del gobierno, justamente que comenzó en 2003, está basado mucho en la teoría de Laclau, ¿no? Claro, donde habla mucho de lo que es el populismo. Sí, sí, las visiones progresistas, los gobiernos progresistas que aparecieron en Latinoamérica en estos últimos años, y bueno, es realmente como un marco teórico, si claro. querés, podés darle ese nombre sí, de estos no. gobiernos. Sí, no. Bien. Bueno, Chile, el voraz incendio en Valparaíso. Se registró víctimas, fue confirmado por los carabineros. Además, casi 10.000 personas fueron evacuadas y el fuego destruyó cerca de 500 casas. La presidenta Michelle Bachelet decretó estado de excepción y zona de catástrofe. 11 muertos. Sí, hasta el momento una cifra que lamentablemente se especulaba con que fuese creciendo con el correr de las horas, dada la magnitud del incendio y de la tragedia. Realmente hoy nos desayunamos con estas imágenes a través de los sí. noticieros muy impactantes. Terribles. Realmente, de gente que ha perdido todo. Chile con un país que bueno viene sufriendo diversas tragedias, lamentablemente, ¿no? Sí, venimos ¿no? de un terremoto en febrero, es muy verdad. Cerquita. Sí, sí, sí, sí. Es real, ¿no? Que le está sacudiendo a Chile. Y hay, en realidad, hay mucho problema climático en casi todos lados, ¿no? La verdad que sí. Claro, frío más intensos, ajustes. Veranos más calientes, sí, uh-huh. lluvias más fuertes todavía. Sí, tal cual. Así que bueno, vamos a volver al país sí. para hablar un poco de la política y el nuevo mapa. Habló sí. el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, sí. y aseguró que de cara a 2015 el desafío es generar de vuelta un frente político que interprete a la mayoría de los argentinos, por lo que convocó al peronismo a abrir las puertas de par en par a todos y dar las discusiones que hay que dar. Y aseguró, quien se sienta justicialista va a tener un espacio para competir en las PASO. Gioja no descartó que Sergio Massa se presente en las internas del PJ porque el peronómetro no lo tengo ni yo ni nadie. El peronómetro. ¿Quién tiene peronómetro? Está bueno, ¿eh? Hay quien mide quién es más peronista que el otro. Claro. No sé. Bueno, me parece que falta mucho para todo sí, eso, ¿no? Paren un poco. A mí, yo cuando escucho en la tele hablar de las candidaturas, hoy por ejemplo lo escuchaba. Sí. Me suena como un juego medio farandulesco, decir Juanito, Menganito, Fulanito, ¿no? Y están todos pensando y planeando también el tema de, como decíamos la otra vez, de la aparición de Tinelli, cómo va a estar los perfiles políticos también ahí. No, pues es que es bárbaro, están pensando en todo eso para... ¿Por qué no es Tinelli presidente y listo, no? Claro, para sí, eso... Bueno. Estarían todos con poseritas cortas. Y ir cortando todas las claro. poseritas. Dios, o sea, Dios. Agarra 9 de julio, ¿viste? Caños en cada esquina, diría Tinelli. Caños para todos. Claro. Caños para todos. Bueno. Ojo con eso. Strip dance para todos. Claro. Medio engañosa esa frase. Sí, sí, ojo. Ojo. Yo por la duda paso. Por las dudas. No, por no, la duda no, paso. No, no. Bueno, te digo algo, una noticia de economía. Dale. El gobierno afirma que hay una desaceleración en los precios. Eso es el sábado de la noche, ¿viste? Ah, que claro, viene complicado. Sí. Después hay que dormir. La tarde, claro. Se lengua la traba. Es que si uno no duerme, le pasa eso. ¿Vio? El mensaje no funciona de Rominonio. Exactamente, hay que dormir. El secretario de Comercio, Augusto Costa, aseguró que la situación es mucho más estable, que todavía falta correcciones por aumentos desmedidos. El funcionario espera que la tendencia se observe en el índice de inflación de marzo, que se conocerá esta semana. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Tenemos que ver en realidad, en la realidad, justamente, ¿no? Cuando vamos a comprar, si es que me los pasó. Precios hoy me choqué con la realidad de los precios. ¿Sí? Porque tengo hice las compras esta semana en casa. Opa. Está mi mamá con Nana. Así Upa. Que... Un saludito. Te mando un saludo de paso. Que se mejore pronto. Sí. Un ejemplo te doy. Sí. Fui un día a comprar una tarta de durazno en almíbar. Uy, sonaste. Con una marca más o menos medio conocida. Pelo, no, conocida. Sí. 25. 25 pesos. Ah. 25 pesos. Bueno. Voy a los dos o tres días de vuelta, 29. Sí. Ah, bueno. Perdón. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahí me di cuenta de lo que no, lo que es la administración hogareña y con lo que las amas de casa deben lidiar, ¿no? Inclusive, digamos, en la época de fiestas, ¿no? Navidad, que se suelen usar más, digamos, los duraznos en almíbar y demás, estaban casi 30 pesos. Bueno, sí, ni hablar. Eso sí, seguro. Suma más. ¿El seguro. Precio de la así yerba? Que... 40 pesos. No, es una locura. Yo creo que hay que volver a secar la yerba, dejarla ahí y volver a usarla. Volver a usarla. Sí. Parece que sí, porque si no, así vamos a estar. Bueno. Bueno, veremos con los precios cuidados qué pasa. Ahora se agregaron algunos productos, pero bueno, más unos cuantos productos, hablarán de 100 productos sí. nuevos. Sí. Bueno, vamos a ver, porque también me parece que falta de parte de muchas empresas y de muchos supermercados, cadenas, falta de compromiso con respecto a ese acuerdo que se firma, ¿no? Así que bueno, ajá. Veremos. Veremos qué pasa. Te cuento que Schumacher muestra algunos pequeños progresos que dan esperanzas. Así lo dijo el portavoz del campeón alemán de Fórmula 1, Sabine Kemp, quien se encuentra hospitalizado desde hace 3 meses y medio en Grenoble, Francia, por un grave accidente de esquí, ¿se acuerdan, no? Estaba... Sí, lo recuerdo, sí, sí. Así que bueno, parece ser que da algunos pequeños progresos que hacen que se tenga esperanza de que se pueda llegar a recuperar. Así que esperemos que sí, ¿no? Bueno, tal vez lentamente. Fue un golpe muy grave que tuvo sí, Schumacher ahí sí, en esta, sí. esquiando. Esas y esquiando, ¿ves? Corre los Fórmula 1, se le dan vuelta, los autos se incendian y esquía y se cae. Un tipo que corría a esa velocidad, realmente increíble. Claro. Lo que le pasó. ¿Qué le pasa a usted que está todo pinchado? Y... No, otro sábado a la noche complicado. Otro más que no. Para mí que salieron los dos juntos, ¿viste? Sí, sí. Claro, se fueron no, la vidurria está de esa ala del programa, claro, está la vidurria. El sindicato de... ¿De resacados? No se quiere hundir solo. Matías también. Guille, uniste mi acorazado. Bueno, me toca a mí la semana que viene, entonces. A usted le toca la semana que viene. Vamos, Guille, te acompaño. Con Gustavo. Gus, un compañero. Sí, sí. Nos vamos. Matías se prende, me parece también. Matías, sí, y Matías se viene prendiendo como hace rato. Todos los días de semana, Matías. En un momento dijo, estoy en una radio. Party in the house. Pero bueno, es así. Pero bueno, está hay bien. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar, oh, viejo. Es más, subimos el domingo a la noche también. Ahí está. Subimos el domingo a la noche y el lunes. Chicos, sí. ¿Dónde vamos? El lunes no se va a laburar. El lunes no se labura. Ahí está. Hagamos una película. El lunes y domingo no se labura. La semana empieza el martes. Ahí está. Perfecto. Martes a viernes. Y el viernes, mediodía, porque ya me tengo que preparar para sacar la gira. Claro, no. Apoyo la moción y si se candidatea, lo voto. Y vamos a hacer que cada argentino viva la noche del sábado como debe ser. ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Bravo! Nos faltó la cornetita. La bubucela ahí. Vote lista, Amaro. Bravo. Vote a lista, Amaro. Lista... Lista Amaro, 301. Fiestera. Claro. Lista fiestera. Frente, el FFA. No, frente de la fiesta y del Fernet. FFF. Las 3F. Vote las 3F. Bueno. Yo voto. Sí, ya está, sí, ¿no? Sí. Yo creo que he comenzado aquí una carrera. Dos votos tenés. Tres. Matías seguro, de fiesta es Matías. Cuatro, mío cinco. Ya está, ¿eh? Tu mamá te vota también. Seis. Vamos todavía. Vamos que sumamos todos. Seis. Con seis votos, ya está. Bueno, 6:29 PM. Vamos a una tanda pequeña y ya volvemos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Peña Pascuera, a beneficio del Octubre Callejero. ¿Peña de Octubre en abril? Sí. ¿Cuándo? Domingo 20 de abril. Domingo de Pascua. se van a estar presentando el grupo de baile El Churqui, Ballet Perfume de Carnaval, Sergio Granillo, Voces Nativas, Esquivel Campos Dúo, La López, El Rastrillo y más. Venite a la Gran Peña de Octubre, domingo 20 de abril, domingo de Pascua, a partir de las 12 del mediodía. En El Churqui, Yolí 2637, Moreno Centro. El bono contribución de 15 pesos. A beneficio de Octubre Callejero. Peña Pascuera, y vayan saboreando los huevos. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Estás escuchando Peor para el Sol, Radio Enojotas. Jason Sugabe. Porque las canciones tienen su propia historia y la historia se vuelve canción. Porque la historia es algo que pasó y lo que pasó se transforma en música. Porque la música te envuelve con su melodía y te hace emocionar, reír y hasta llorar. Hoy una nueva entrega de Sentimiento Musical 4. Especial Historias. Así que déjate llevar por las palabras envueltas del corazón que nos cuentan sus historias. Después de esta presentación. Wow. Qué hermoso chico. Tema. Somewhere on the Rainbow. Hermoso tema. Detrás del arco iris. Oh, sí, Somewhere on the Rainbow. Exactamente. Bueno, hoy les traje unas historias bastante fuertes, distantes, que hablan sobre la historia de cada una en particular. Así que vamos a ver. Son historias cada una, digamos, sin relación entre ellas, digamos. Son claro. Historias separadas. Tenemos de amor, de encierro. Ajá. Oh. ¿De encierro? Sí. Sí, ya, dale. Después te vamos a adelantar por qué. Dale, dale. ¿Les parece que empecemos con la primera? La primera dale. Historia del día de hoy. Bueno, les comento un poco. Esta canción se llama, la que vamos a escuchar después, se llama So Strong, tan fuerte, traducida. Sí. So Strong. Que habla de una nena. Sí. Que, bueno, dice, Linsen Lauroco murió de leucemia el 14 de marzo de 2013. Sí. A los 18 años de edad, tras 6 años luchando contra el cáncer. Su madre, Darlene, había compuesto 2 años antes una canción dedicada a ella, So Strong, tan fuerte. Y quiso cantársela horas antes de morir, cuando la joven ya estaba en coma y los médicos pronosticaban solo pocos días de vida. Su padre Tony lo grabó y la escena con su móvil. Y tenemos la canción de esta hermosa canción. Esta hermosa. ¿Cuándo se hizo mi pequeña tan fuerte? ¿Cuándo se hizo mi niña tan valiente? Siempre una sonrisa, un gesto dulce, afrontando cada día sin miedo, voluntariosa y audaz, y a la vez amable y delicada, y una belleza que jamás se marchitaría. ¿Cuándo se hizo mi pequeña tan fuerte? Solo Dios pudo hacerla así. El cáncer es cruel e implacable. Puede ocultarse durante meses, más incluso. Cuando empiezas a rehacer tu vida, vuelve peor que antes. Pero mi niña nunca llora ni se queja. Solo se encoge de hombros y lanza un suspiro valiente. Ya lo hice antes, puedo hacerlo otra vez. Por favor, mamá, no llores. Bueno, fuerte, terrible la, sí, la, wow, la historia. Y bueno, conmovedor la actitud de la madre, ¿no? Que bueno, del dolor que siente, saca esta canción. Claro, de la lucha. Cero. De la lucha que tuvo esta chica, que lamentablemente falleció. Uh-huh. Pero la madre le compuso una canción y ve claramente cómo es el amor de una madre hacia una hija. Y más en una lucha de una enfermedad. Totalmente. Siempre se dice, ¿no? Que no hay dolor, sí, que pueda. No sé, no, sí, hay palabras, sí, que puedan describir el dolor de una madre perdiendo un hijo. Imagínense también lo que debe ser una madre acompañando la enfermedad, ¿no? De, sí, más que nada cuerpo, eso, ¿no? Sí, sí. 8 años luchando. 8 años, pero bueno. Y además, la letra desde también esto de resaltar, ¿no? La fuerza de voluntad. Tampoco, si bien sabemos que es una melodía triste, no habla de la tristeza y muerte en esa letra, sino que habla de esto de la fortaleza, ¿no? De poder de llevar adelante y toda esa valentía que tenía César, la verdad. Yo me quedo con esa parte que decía, que le contestaba a la madre, sí, que ya lo hice antes, puedo hacerlo otra vez, por favor, mamá, no llores. O sea, claro, del todo el dolor que veía la madre que ella sufría, la nena le contestaba que no llore, que ella, claro, ella estaba bien. Sí, sí. La verdad que hermoso. Bueno, cambiando de clima. ¿Cambiamos? Sí, vamos. ¿Podemos? A. Por favor. Por favor, David. Vamos a escuchar en este caso un tema de unos chicos que estaban privados de su libertad. Están en el penal de Marcos Paz. Sí. Que ellos son Ribbit y Maxi, proyecto Escúchame. Y el tema se llama Línea tras Línea. A ver. Tras línea, se reafirma mi pena en

o me hiciste un hombre de bien. Quizá quería que reflexione, ¿por qué? Porque afuera no te escuché. Y ahora te escribo mis canciones, o me hiciste un hombre de bien. Escucha. Bueno, mi nombre es Brian, soy del barrio Almagro. Nada, un saludo para mis hijos, mi mujer, mi abuela, mi vieja, aunque no esté, te amo, mamá, ¿sabes? Te amo. Bueno, yo soy Lalo de Merlo. Nada, le quiero mandar un saludo a mi abuelo, a mis hermanos. Le quiero mandar un saludo a Milagro. Es una piba que estoy hablando por teléfono y le quiero decir que la quiero mucho, igualmente al nene. Y nada, que le mande para adelante sin mí. Hola, yo soy Johnny de San Miguel. Quería mandar un saludo a mi mamá, a mi hermano, a mi prima, a mi hermana y a toda mi familia. Un beso grande, los quiero mucho. Bueno, yo soy Esteban Aparicio y yo lo que quería decir a todos los chicos y a mi familia es que esto, que estar acá preso, me está sirviendo mucho, porque yo ya venía zafando de muchas cosas y nada, esto me está sirviendo para el día de mañana, para si tengo un hijo, enseñarle cómo tiene que hacer las cosas y todo, porque así lo termino acá. No, y nada de eso, y esto me está sirviendo mucho y estoy reflexionando un montón, estando acá encerrado, y nada, y saludos para todos los pibes y mi familia y todo mi sobrino. Bueno, yo soy Ezequiel de Lugano, la Villa 20. Un saludo muy grande a toda mi familia, a los guachos de corazón, y bueno, mándenle para adelante. Bueno, yo soy Johnny de Flores, les quiero mandar un saludo a todos los pibes de mi barrio y a todos los que están acá pasando un mal momento conmigo, lo que sean fuertes, le den para adelante. Bueno, mi nombre es Marco de Quilmes, un saludo para toda mi familia y conciencia para mi pueblo. Hola, yo soy Pueblo Saavedra, y nada, estoy acá, privado de mi libertad, le mando un saludo a toda mi familia y que le den para adelante sin mí. Hola, yo soy Matías de Maquinita Sayo, sabiendo que cometí un error, que mi familia está sufriendo ahora en este momento. Pero nada, les mando un saludo y nada, ojalá que les llegue esto, lo que les mando un saludo muy fuerte y que sepan que en mi corazón siempre están ustedes. Y gracias a toda la gente que viene acá y saludos para todos. Hola, mi nombre es Emanuel Toledo, soy de San Cristóbal y nada, la verdad es que le envío mucha fuerza a toda la familia y los pibes, que la verdad es que es una lucha constante como para ellos como para nosotros. Y nada, un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, hola, yo soy Tata Bajo Flores. Un saludo para toda mi familia y para todos los pibes que están acá presentes. Y un abrazo grande para Brian, que es el verdadero cantante. Bueno, yo soy José Avellaneda. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis 6 hermanos, a todos mis sobrinos, a los 2 que están por venir. Le quiero dar un abrazo fuerte a los compañeros por esta experiencia linda que estamos viviendo, que es para desahogarnos. Y bueno, que salgamos todos para adelante. Hola, yo soy Carmelo de Constitución. Le mando un abrazo a toda mi familia, un saludo. Los quiero mucho. Que se cuiden, que yo salgo pronto. Hola, soy Cristian de Sarandí. Bueno, le mando un saludo a mi familia y bueno, mándenle para adelante. Soy Macías Almagro. Le mando un saludo para vos, hijita. Nada, 2 años y 5 acá preso, pero mirá, acá estoy haciendo música como vos querías. Yo soy Darío Villurquiza. Bueno, le mando un saludo a mi hija Morena, a toda mi familia, a mi sobrino, y al perro Aparicio y al Paul le mando un besito en la cachetera, no vale nati. ¡Mua! Hola, bueno, mi nombre es Jonathan. Yo les quiero decir que casi todos piensan que la gente que está acá es mala, la gente de acá no se merece estar en la calle ni gozar de su libertad. Bueno, yo a esas personas les quiero decir que están muy equivocados, que la verdad acá todos tenemos sentimientos, todos tenemos corazón, todos tenemos cariño de algún familiar que nos está siguiendo. Y a esas personas se los agradecemos día a día, y si nos levantamos día a día con ganas de seguir el día, es por esas personas. Y para todos los muchachos que están acá, fuerza, que esto no es para siempre. Bueno, como último, quiero que sepan que la gente que está privada de su libertad es libre de alma, de corazón, de mente, de cuerpo, aunque no parezca. Que la barrera nunca nos van a atrapar, que nosotros somos presos, pero le damos siempre para adelante. Que es difícil estar en este lugar y en nuestros zapatos. Es muy difícil, pero nuestra familia siempre nos están apoyando, nos dan amor. Nadie nos ve cuando lloramos, nadie nos ve cuando estamos mal. Y nada, esto es lo que nos hace vivir, es la música, señores. La música, y tirar para adelante. ¿Nos gustó hacer las cosas? Listo, estamos acá, ya está, le vamos a mandar para adelante. Saludos para toda la familia, amor y que tengan buena fiesta, loco. Bueno, impactante. Sí, impactante, sí. Fuerte también, pues, sí. Las historias, ¿no? De quienes están allí, muchas veces con muy corta edad. Sí. la verdad que sí, muy jóvenes. Aparte de esto, ¿no?, de aceptar de los errores que también ellos cometieron y el cambio que quieren hacer y están haciendo, sí, para reinsertarse de vuelta en la sociedad. Y canalizarlo, ¿no? Sí. Por medio de la música, que eso está bueno, me parece, poder canalizar todo, toda esa tristeza, toda esa bronca, todo ese arrepentimiento y poderlo plasmar en música. Que a veces, como contaba uno de los chicos, que la gente piensa que los presos no tienen sentimientos, que son presos y seguirán siendo presos. Pero no es así. En algunos casos los chicos quieren cambiar. Pero también a veces cuesta la reinserción en la sociedad también. Que sí, es como que, bueno, el estigma. Claro, vos cometiste, sí, ese error y no te voy a perdonar nunca más. Tal cual. No te voy a dar una segunda oportunidad. Es verdad. Y bueno, qué importante el arte, ¿no? Para, sí, llevar adelante esta función. Tal cual. De reinserción, porque, digamos, es a lo que se debe apuntar como sociedad, digamos, porque si a cada persona que sí comete un error, que comete un delito, que hace un daño, se le va a dar, como vos decís, una condena perpetua de no, digamos, va a llegar un momento en el cual no va a haber cárcel que dé abasto. Claro. Y además que lo también lo condenás a vivir, ¿no? En ese sector de la sociedad que no está inserto, no es parte, y uno también a veces los condena a vivir, es verdad eso. Quiero cerrar esta canción con, sí, una frase que encontré que me parecía óptima para esta historia, que dice: la causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutarla. Mahatma Gandhi. Muy bueno. Y un juez, estoy esperando el comparendo y la respuesta de él. Mi defensor tan solo es el Señor. Señalo los sueños, son señuelos, zumba el silencio, mi alrededor la oscuridad. Me recuerda que me ato una cadena y que ya pinto el engomio un día me... Bueno, estamos con Sentimiento Musical, la columna de Gustavo Palacios, que vino con historias fuertes realmente, sí, ¿eh? Primero, sí, una madre que acompaña, sí, la enfermedad de su hija. Luego la historia de chicos que están con muy corta edad, presos, privados de su libertad por haber cometido delitos. ¿Y ahora, Us? Estamos escuchando Sweet Lorraine. Dulce Lorraine se llama la canción. Que pasó hace tiempo, en realidad la pasaban por la tele. Es una historia muy linda de amor. Que les cuento, Fred es el personaje principal en este caso. ¿Sí? Que cuenta que, bueno, con Lorraine duraron 75 años juntos. ¡Wow! Se conocieron en 1938, cuando ella era mesera en un restaurante que llevaba los pedidos a los carros de los clientes. Mira. Tuvieron 3 hijos y 4 nietos, pero en abril de 2013 su mujer murió y Fred se quedó solo. Una noche, mientras hallaba en uno de los cuartos de su casa, en Illinois, el hombre de 96 años comenzó a pensar en la letra de una canción. Entonces decidió tomar lápiz y papel y escribirla. La llamó Dulce Lorraine. I wish we could do all the good times over again, oh sweet Lorraine. Bueno, les cuento un poco cómo llegó esta canción a ser canción. Porque comenzó siendo una carta que Fred escribió. Sí. Y resulta que en ese lugar donde vivía él, en Illinois, un estudio musical abrió un concurso para gente que quisiera subir, o sea, su composición. Es una carta que él escribió a su, claro, mujer después que falleció. Claro. Entonces Fred vio esa oportunidad. Sí. Como no tiene el manejo de la tecnología, sí, decidió escribir la carta y mandarle al estudio. La carta llegó y el productor de esa casa de música leyó la carta muy conmovido y decidió hacer la canción. Mira. Y lo sorprendió a Fred porque le dijo que no le iban a cobrar ningún centavo. O sea, él dijo que no tenía plata para pagarse la grabación. Sí. Y ellos le cedieron el tema. Mirá. Con la carta que él compuso. Se le grabaron el tema con su letra. Exactamente. Y bueno, él en la carta explicaba cómo se habían conocido, la vida que llevaron. Y hay una frase que él puso que dice: ella me dio 75 años de su vida. Una parte de la canción. Mm. Así que... Wow. No es poco. No es poco. 75 años, es una, sí, barbaridad. La verdad que sí. Algo, sí, inédito, muchísimo, ¿no? Para estos tiempos. Sí, sí, sí. Y les cuento que, o sea, ustedes los pueden buscar por YouTube, esta canción. Sí. Y lo van a ver a Fred escuchando el tema. Y en el final, bueno, lo podemos ver cómo se emociona con esta canción. Totalmente. Y sin duda alguna, ¿no? Tan fuerte. Así que, ¿les parece que sigamos escuchando? Dale, dale, dale. Me gustaría que volvamos a vivir los buenos tiempos otra vez. Oh, dulce Lorraine, la vida solo sucede una vez y no más. Oh, dulce Lorraine, me gustaría que volvamos a vivir los buenos tiempos otra vez. All the good times, all over again. This is wonderful. Good. This is wonderful. Good. I'm glad you like it. So glad you like it. This is wonderful. Los domingos a la tarde, Manguerazo, Hamaca Paraguaya y Peor para el Sol. Bueno, hoy nos enteramos por la mañana de una noticia fea que sucedió aquí en Moreno, que tiene que ver con una escuela, la escuela Cristo Obrero, de la localidad de Paso del Rey, que amaneció hoy totalmente incendiada, con un nivel de destrucción impresionante. Bueno, una vez más, esta escuela que está ahí en la esquina de Galileo Galilei y Obrean, allí en Paso del Rey. Bueno, mañana a las 7:30 de la mañana hay una reunión de toda la comunidad educativa de la escuela, que también va a ser abierta a toda la comunidad, en donde se va a hablar del tema, de lo que sucedió, y bueno, tratar de delinear alguna línea de acción, porque bueno, tanto padres, docentes como alumnos vienen denunciando que estos ataques son reiterados en la escuela, que no es la primera vez que les ocurre, que ingresan a la escuela, roban materiales y demás. En esta ocasión es un caso, es un punto realmente que excede todo lo anterior, porque es un nivel de destrucción terrible, total de la escuela, que por supuesto es una situación que va a condenar a los chicos a estar por un tiempo indeterminado sin clases. Sin clases otra vez, Así que bueno, mañana a 7:30 de la mañana allí, en Obrien y Galileo Galilei, en Paso del Rey, la reunión de la comunidad educativa de la escuela Cristo Obrero. Hoy tuve la oportunidad de charlar con un integrante de la comunidad educativa que me decía justamente esto, de que hace mucho que vienen sufriendo diversos ataques y que no encuentran respuesta de ningún lado, ¿no? Claro. La policía les dice que no tiene personal para cuidar la escuela, con lo cual se sienten realmente desprotegidos. Y es más, la escuela viene de ser de alguna manera reinaugurada, esta ala que ahora incendiaron, que venía ya de un incendio anterior. Sí, el año pasado también fue. El año pasado. Sí. La hicieron de nuevo, estaba nueva, y ahora vuelven a destruirla totalmente. El año pasado también pasó exactamente lo mismo, o sea, sufrió un ataque de violencia extremo, por decir, incendiaron creo que la biblioteca y la sala de conmutación. Y ahora nuevamente, una vez que volvieron a abrir el colegio, robaron las computadoras, prendieron fuego una de las bibliotecas, prendieron fuego un aula y no sé qué más. La verdad, esto es aberrante para mí. Sí, la verdad que sí. Hoy hay fotos en Facebook, si ustedes pueden verlas allí, en la red social, que son elocuentes de lo que sucedió. Lo que yo me preguntaba, ante la inacción de ciertos sectores que tienen responsabilidad en todo esto, digamos, el Consejo Escolar dice que tampoco tiene recursos para proteger. La justicia, ¿no hay un juez que actúe de oficio, que vea eso y mueva un poquito? ¿No? Habrá que esperar a ver, qué pasa, veces, ¿no? Porque a veces veo que la justicia actúa tan rápido cuando de repente personas que no tienen dónde vivir toman un predio y se actúa tan rápido para desalojar y se manda a la policía y se manda en la represión, y digo, y en estos casos no hay nadie que actúe, que vea esto que está pasando y vea el daño que se ocasiona a una parte de la población, a los chicos que no van. Y además, a poder ¿esta ir es la respuesta?

Bueno, momento de la columna de animes, la columna animada de... Lindo, lindo el Bosan Stones. Tan, tan, tan, tan. Me gustó más. Ahí, me va a pegar. Ahí. Ah, ¿qué? Lilas. Es, lilas. Las medias. Lilas. ¿Eso es lila o violeta? Violeta, Lilia. Violeta y lila también. Hay como... ¿No es Lilia? Uno... ¿Cuál es el más fuerte? Lilia. Es el más fuerte, me parece que este sería violeta. El otro lila, sí, más violeta. Claro, más. Y blanco. Ese es violet. Está toda rayada en la media. Ah, y encima zapatillas negras. Claro. Con un fucsia. Rosa, con un rosa muy llamativo, muy fosforescente. Sí, es para no llamar la atención, ¿vio? Usted sí que tiene estilo, ¿eh? ¿Viste? Usted sí que tiene estilo. Vino de pachanga, me parece. Vino de pachanga con esas medias. No, sí, sí, vino de pachanga. No, no lo creo. No lo creo. Con estas medias da para, o sea, para... No, no, las medias no, las zapatillas, digo. Ah, las zapatillas sí. Ah, pues. Porque son para baile, ¿sabías? ¿Son de baile? Sí, son de baile, pero de baile latino. Baile latino. Mi pareja de baile le salsa, presento. Cha-cha-cha, cha, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Cha-cha-cha. Salsa, bachata. Reggaetón. ¿Y qué tiene de característica la zapatilla de baile latino? Porque tiene una arrancó. Suela adelante. Arrancó en con el todo. Medio no tiene suela. Ajá. Porque le da flexibilidad al pie en el medio, el movimiento. En el arco y atrás le tiene, claro. Y atrás tiene como un taco que son... estiliza más los movimientos, ah, y bueno, y permite más la movilidad del pie. Mirá. Son de baile. El baile latino como que exige. Claro, sí. Porque duda. Además tenés que usar taco, y como no puedo usar taco, estos tipos de zapatillas como que permite... Tu profesora te lo había recomendado, ¿no? Sí, mi profe me dijo que usara eso. ¿Tenés que usar tacos? ¿Qué tacos? ¿No? Bueno, no, una zapatilla mejor de baile, porque con tacos soy desastre. Y tacos debe ser de complicado. Es tacos. Complicado, más con esos movimientos, imagínate... Que yo no manejo tacos, no los manejo. Claro, no claro. Tengo registro para los... No, no hay registro, no. No, no. No, no aprobó el examen, ¿no? No, ni... ¿Sabés qué? Me bochan de una. Bueno, nos van a hacer una demostración en algún momento, digo, no sé. Sí, claro. Sí. Obvio. Romy, vos que sí, sí. Sí, más vale. Ya, vamos a demostrar. ¿Y usted tiene zapatillas de baile también? No, no, zapatillas que, no, no, comunes, así. Claro. Así bien, como perfecto, ven. Así, perfecto, sí, perfecto, sí. Perfecto. A lo guapo, a lo gaucho. A lo gaucho. Bueno, anime, Brian Mancilla, Todo oídos somos. Todo oídos. Bueno, como la semana pasada había dado un adelanto de las fechas próximas que van a salir animes. Tip. Tengo una sorpresa para vos, Romina Unieva. ¿Qué? Julio 14 sale Shingeki no Kyojin, la segunda temporada. Pero... ¿Julio recién? ¿Qué? Julio. Perdón, va a tener para esta hasta julio. ¿Por qué? Pero el tema es el siguiente. No va a ser como la trama principal de que no, o sea, no pasa todo sin rellenos. Esta nueva temporada tiene rellenos. ¡Ay, Dios! Pero, dos capítulos nada más de relleno. Ah, bueno, nada. Nada, pero bueno. Comparado a otra serie. Igual son los dos primeros capítulos de relleno. Relleno, primeros dos. Relleno en realidad tiene... Cortada, cuchillo. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Contad no. Lo que es relleno. El relleno son los capítulos como que no tienen nada que ver con la trama principal dentro de la historia. Ah, como que meten capítulos por decir, bueno, vean un poco más, esperen un poco más lo que sale lo bueno. Claro. Es como, estás en una pizzería, estás esperando a la pizza y esperás hasta que sale la pizza y comes. Algo así, por decir, ¿no? te trae, viste, un entremés, una empanadita y después el plato fuerte. La previa, digamos. Claro. Esa es la previa, esa es la previa. Y a veces se usa cuando el mangaka, el que está escribiendo el manga, sí. Va como, no se ha atrasado, pero el anime se adelantó, ajá. Entonces tiene que tratar de esperar hasta que el mangaka termine de escribir, entonces le mete relleno. Ah. Inventan historias, como historias de arcos paralelos. Colaterales. Exactamente, sí. Tal cual. Así. Y después, la segunda sorpresa es que nuevamente Evangelion volvió a como a resurgir. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Evangelion va a lanzar, además de su último reveal, la última película. Sí. ¿Sí? El cuarto, ¿no? El 4.4. Va a lanzar su nueva temporada de anime. Totalmente remasterizada, nada que ver con la historia principal, o sea, sigue a continuación de las películas y demás. Ah, sigue a continuación. Sigue a continuación, Evangelion es como una historia muy, ¿cómo decirlo? Es futurista, apocalíptica. Pero ¿sabes qué, Guille? Sí. Dios no está del lado nuestro. Ya lo sabía. ¿Sí? ¿Qué dice usted? No. Perdió boca, ya se dijo. ¿Perdió boca? Entre otras cosas, no sé cómo salió en esto, pero bueno, ¿por qué dice usted? Porque bueno, en Evangelion Dios no está de nuestro lado, sino que manda ángeles para aniquilar a la raza humana. Se cansó y dijo, ya está. Sí, sí, ya. No me los banco más. Después voy a hablar la película que tiene que ver con Dios y el apocalipsis. ¿Ah, sí? Ah, estamos conectados mentalmente. Sí, Bueno, y la última sorpresa. Sí. Es que no sé si vos la viste esta serie, pero bueno. ¿Cuál? Esta la comenté esta serie también acá. A ver. Se llama Dead Alive. No. Cita, o, cita y vive. Sí, la comentó. Ah, sí, la comenté, me acuerdo. Bueno, Dead Alive ya salió la segunda temporada el viernes pasado, sí. Así que la pueden ver ya online. Es muy buena la serie, ya empezó con la fuerza, tiene que empezar la esta chica nueva que temporada. Se sienta con los chicos que se van a morir. No. Es diferente. Ah. Es totalmente diferente. Ah, ¿sí? Sí, sí. O sea, no son espíritus, pero es algo nuevo dentro de la serie, pero sigue totalmente la trama, eso es lo más interesante. Y bueno, nada, es Dead Alive 2, se llama Dead Alive, sí. 2, en el cual comenta un poco más sobre la vida del personaje principal, que cuenta, sí, el por qué está cumpliendo estas misiones, por qué están los espíritus claro, caen acá en la Tierra a hacer sus terremotos dimensionales y demás, claro, a romper todo, claro. Y, o sea, hay cosas, en la primera temporada nos encerraron, sí, y ahora en la segunda temporada cierra muchísimas más cosas. Es como más atrapante la historia, totalmente, sí, nuevo, está interesante. Y Shingeki no Kyoji ya se está esperando demasiado. Sí, porque dijeron en abril, que se dejen de joder, ¿por qué? Sí, abril, julio. Esa cosa que hacen, que ¿por y qué como, hace que uno coma ansia y después te da 8 o 9 capítulos y dices, no pueden. Y encima, sí, ahora lo que hicieron en Japón, sí, dentro de las dos torres más grandes que hay en Tokio, hicieron un holograma de un colosal, del titán colosal, que mide 50 metros, geniales, un poquito más. Hicieron un holograma en 3D, no sé con qué lo reprodujeron, pero sí, es como decir, chicos, esperen porque viene algo muchísimo más grande, sí, todavía. Sí, sí, sí. Es como, sea, un gigante que está abriéndose paso entre entre un muro de 12 edificios, queda genial. Mira. Parece que realmente está saliendo. Y dices, ay, no, que no salga. No. Así que bueno, esas son mis novedades del, bien, mundo del anime nomás. Así, bien, que bueno, nuevos lanzamientos entonces. Nuevos lanzamientos, totalmente esperados. Sí, son temporadas. Nuevas películas, así que nada, hay que esperar un poquito más y ya viene la nueva temporada de primavera. Bueno, estar atentos entonces. Atentísimos. Bueno, las 7 de la tarde con 11 minutos, enseguida habrá música en vivo acá en este programa, quiero, wow, avisarles ya, ¿eh? Sí. Y la gente de Impar para estar con nosotros, ¿eh? Genial. Ahora música en disquito. El disquito, el claro. Disquito. ¿Con qué tenés? ¿Los redondos es? Los redondos. Qué grave, los redondos. Qué bueno para esta hora. Es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, lo quiere no. Con el hocico afiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar. Salgan al sol. Seguimos aquí en Peor para el Sol hasta las 8 de la noche en FM Moreno 90.1. Y ahora con la visita de los chicos de Impar, que nos han venido a ver, nos han venido a visitar y a traernos su música. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Está andas? Pablo. Pablo. Gabriel. Gabriel. Federico. Y atrás, Joel. Federico Monchito. Y Joel. Perfecto. Bueno. Chicos, bueno, tengo acá el disco de Impar, que tiene una muy buena presentación, muy linda. Es nuestro diseño. Primer EP de 6 temas, como nuestra presentación al mundo. Primer EP, entonces. Primer EP. ¿Y de qué va la cosa? ¿Con pop, rock? Y mezclamos un poquito, sí. Primero rock es la base, después por ahí condimentamos con un poquito de acústico, algo más tirando al pop. Tenemos temas que siguen siendo pop, pero por ahí más oscuritos. Bien. Es música simple, no es nada muy rebuscado, pero tratamos de llegar de forma simpática. Está bien, el género canción, ¿no? Claro, canción. Que también da una libertad importante, digo, el género canción, porque uno puede explorar diversos géneros dentro de la canción también. Sí, ahora, viste, es todo mucho más amplio, no es que tocas rock, tocas jazz, sino que puedes mezclar todo y es parte de la identidad de cada banda también. Seguro. Y por eso imagino que también te da más comodidad a la hora de laburar, ¿no? Digo, por ahí hago algo, hoy tengo ganas de hacer algo de jazz, o hago, hoy no, hoy hago otro, ¿no? Y sí, es como la libertad de no estar encasillado en nada, justamente. Hoy me salió esto, tocamos esto. No lo vamos a cortar porque no se parece a, o no pertenece a, otro estilo. Y por ahí tiene que ver también con lo que cada uno aporta, ¿no? A la banda. Por ahí también con el gusto de música de ustedes, que a través de eso también imagino que deben... Sí, obvio. Aparte todos siempre aportan un poco... de ideas y está buenísimo. Sí. Tengamos la libertad para trabajar y que cada uno pueda aportar lo suyo. Sí, más que nada porque somos bastante distintos. O sea, yo a veces le paso diferentes temas palos. Temas a Joel que me dicen no me gusta. Él me pasa temas que yo le digo esto es horrible. Y a las piñas vamos haciendo algo intermedio. La metodología, digamos, ancestral de las piñas que claro. Así es como funciona. Tal cual. Bueno, cuéntanos qué toca cada instrumento, cada uno de los integrantes. ¿Qué instrumento toca cada uno? Eso quiero decir. Bueno, acá a mi izquierda está Pablo, que es la voz principal y guitarra acústica. Federico, guitarra eléctrica. Yo, el baterista. Yo, Gabriel, toco el bajo. Bien, buenísimo. Bueno, y el EP tiene 6 temas. ¿Hubo temas que quedaron afuera? ¿Cómo fue esa selección? Sí, nosotros ahora en vivo tenemos, no sé si 10 u 11 temas nuestros que venimos armando de hace un año y medio, creo que estamos juntos. Y para el EP obviamente decidimos hacer algo cortito, como bien. Decir, bueno, estos somos nosotros, 6 temas nomás, que es casi la mitad de nuestro repertorio. Igual estamos agregando algunos temas nuevos para por ahí, después de mitad de año, estrenarlos. Buenísimo. Incorporando. Bárbaro. Y bueno, nos gustaría escuchar algo como para presentación también. Bueno, ¿sacamos algo? Dale, Federico está indeciso, algo. No sé, está con la guitarra, pero está indeciso. Bueno, este tema se llama Vos no sos una ciencia exacta. Y es uno de los que no está en el EP, así traemos variedad. Vamos, todavía. No entiendo bien si es que vas o venís, pero a veces sé que estás ahí. Nunca capté ni supe distinguir todas las cosas que te hacían feliz. No puedo evitar pensar que todo está por cambiar y ya no distingo la luz de la oscuridad. No entiendo bien por qué nunca me ves, si la invisibilidad ya la superé. Y nunca pude dejar de reír mientras todo alrededor lloraba y lloraba y yo. No puedo evitar pensar que todo está por cambiar. Y ahora vas y venís, y ahora vas y venís, y ahora vas y venís por ahí. Jaime Moreno, vos no sos una ciencia exacta. Sí. ¿Afectos a los títulos largos de canciones? Sí, estamos incorporando títulos bastante largos. Loco, gracias, hicieron un cartelito. Muchas gracias. Esta igual fue una versión acotada para el acústico. Normalmente en vivo tiene para un solito, alguna cosa más, tiene batería, tiene bajo. Claro, tiene más voces, quizás. Un poquito acústico es esto. Claro, también, acústico, sí. Radial. También tenemos un poco el concepto de acústico. Estuvimos armando algunas fechas con ese estilo, ¿viste? Bajando un poco el power, la parte eléctrica, y salió alguna fecha que estuvo bueno. Muy lindo, sí. Está bien. Bueno. Muy lindo. Le da otro matiz. Sí, claro. Y a los temas también, un poco reversionados. Eso está bueno también. Está bueno. Les decía, hay una intención ahí en los títulos largos, o salen así, salió así, o digo, no, hagamos títulos largos. La mayoría de los títulos tienen una sola palabra, y esta mayoría, digamos que la traje yo cuando empezamos la banda, que yo ya los tenía escritos, y me gastaban, me decían, todos tus títulos tienen una sola palabra, así que hice algunas mañanas, prefiero no despertarme así. En represalia. Como diciendo, palabra, bueno. ¿Querías cumbia? Tomá. Claro. Tal cual. ¿Y eso qué es? Esto es un juguete que traje. Yo iba a decir acordeón, pero mi ignorancia musical... Es un acordeón bebé de juguete. ¿Es de juguete? Sí. Me lo autorregalé para Navidad hace 2 años y ahora lo estamos metiendo en algunos acústicos. Buenísimo. Como para un sonido más, ¿viste? Que está bueno. Por ahí con dos guitarras es más aburrido. Está bueno. Listo, los autorregalos uno los disfruta realmente. Claro. Porque ahí no hay posibilidad que no te guste. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces el juguete también. juguete. Eso no, viste, medio raro, ¿no? Juguetón. Esto se llama Espejos. Es el tema que abre nuestro EP, digamos. Ahí va, impar. Otra vez me encerré en tus espejos, sin querer atrapé tu reflejo, y no me vengas con que ahora el tiempo se terminó. Si yo quiero, no me importa si no tengo la razón. Y acá estoy otra vez. Me encerré en tus espejos sin querer. Atrapé tu reflejo. Y no me vengas con que ahora ya no hay más preocupación. Si vivimos encerrados entre el odio y la ambición, y no estoy. Otra vez me encerré en tus espejos sin querer, atrapé tu reflejo y no me vengas con que ahora no crees en el amor. No puedo estar sentado sin buscar la solución. Aunque me maten mil veces, va a vivir mi corazón. No puedo dejarme atrapar por tus tontos espejos. Por tus tontos espejos. Tus tontos espejos. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Impar aquí sonando en vivo en Peor para el Sol. Bueno, chicos, ¿tienen alguna fecha próxima que vayan a presentarse? Decilo. Dale. Diga. Este viernes 18 de abril estamos tocando en Aedo, Santo Dio Benedetto Bar. Sí, no sé la dirección, pero busquen en Facebook Santo Dio o nos buscan a nosotros, facebook.com Impar Música, y ahí está. Es sobre Gaona, la vueltita de Show Center. Vamos a hacer tres bandas y una exposición de arte de una chica que hace cosas muy lindas. Ah, mira vos. Sí. Bueno, bastante integral entonces la cosa. Sí, estamos buscando eso, como armar cosas que uno pueda escuchar, ver, quizás en algún momento un cocinero que venga a degustar. Bueno, como que se va imponiendo esas propuestas, claro. ¿No? Yo puedo cocinar. Él es cocinero. ¿Yo el cocina? Sí, cocinero. Se la tiré a ver si la agarraba. Está bien, agarré el palo. Tengo hambre. ¿Es cocinero? ¿En serio, Joel? Qué grande. Mirá vos, qué bien, che. Ah, y bueno, pero entonces te destacás con los chicos en la reunión, los ensayos. No. La verdad que no, sucede, pero bueno. Como trabajo de cocinero, después. Claro, estás cansado. Claro, estoy cansado. Y bueno, Pablo cocina. Cocina rico también, así que... Ah, mirá. No, pero el que tiene título sos vos. Y después, la semana siguiente, el sábado 26, en la panadería de Morón, no sé si conocen, por el centro de Morón, Mitre, sí. Y Uruguay, si no me equivoco, vamos a estar haciendo en el marco de una feria, donde ahí va a haber artesanías, cuadernos y demás, un par de bandas formato acústico, y además es mi cumpleaños, así que pueden venir, y después de las 12 festejamos el domingo que... Ese es el 20. Que nací, claro. Bien. El 26. Al 26. 26 a eso de las 7, si no me equivoco, 6, 7 de la tarde empieza. Bien. Y dura hasta la mañana. Claro, vamos a festejar los 40 años de Pablo. Claro. 40 años preso yo. Ah, pero está re bien, parecía más. Se ve que lo mataba. Gracias. Bueno, buenísimo entonces, ¿eh? Sí. ¿Qué dice? Nos piden otra y trajimos dos. La gente aclama, parece. Hay mucha hinchada acá. Acá la hinchada, y sí, viste. En realidad este programa se destaca por la hinchada, pero bueno, por los cartelitos también más que nada, ¿no? Eso sí. Bueno, la hinchada de los domingos a la tarde es complicada, es exigente. Bueno, así que bueno, ya saben las fechas para ir a ver a los chicos, para ir a escucharlos también, el 18, el 20 y el 26. Pero bueno, vamos a, como somos re demagógicos acá, la hinchada pide una más. Sí. Vamos, bueno, a, vamos a ver qué sale. A ver, una zapada. Zapada, zarpada. Bueno. ¿Hacemos burbujitas? Dale. Burbujas. Pliegues de un corazón vacío me invitan esta noche en soledad. Es verano, pero tengo frío. frío en todo el cuerpo de verdad. Trato de mirar para otro lado y no encuentro nunca una señal. Después de volver viejo y cansado, me doy cuenta de que busqué mal. Burbujas celosas flotan en el aire, cartas sin nombre en tu buzón. Vuelan los dardos justo a mi blanco, dan al centro de mi corazón. Siempre buscando una salida en los laberintos del azar. Siempre que la suerte está perdida, lo mejor debe estar por llegar. Burbujas celosas flotan en el aire, cartas sin nombre en tu buzón. Vuelan los dardos justo a mi blanco, dan al centro de mi corazón. Corazón vacío. Muchas gracias. Muy bien, espectacular, buenísimo. Impar aquí sonando en vivo en Peor para el Sol. Bueno, chicos, les agradecemos la verdad la visita. 18, bueno, ya sabemos que podemos ir a verlos ahí a Edo entonces. De una, gracias a ustedes por invitarnos. Sí, gracias. Muy rico todo. Bueno. Siguen las indirectas para el cocinero, para el batero cocinero. Tengo hambre, son como las 9 de la noche. Es verdad, es verdad. Algún día puede, ¿no? También venir el cocinero, le hacemos una entrevista, de paso, trae algo para degustar. Una torta o algo, ¿no? Para el mate. Bueno, la próxima. Para el mate que estaba muy rico igual. Sí, gracias por las tortas fritas también. Claro. Bueno. Por el lechón, ahora están haciendo lechones afuera. Y ahora viene el postre, todavía falta el postre. ¿Sí? Claro. Bueno, Impar, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias. Y hasta la próxima. Otra vez me encerré en tus espejos sin querer. Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Peña de Octubre en abril? Sí. ¿Cuándo? Domingo 20 de abril. Peña Pascuera a beneficio de Octubre Callejero. Se van a estar presentando el grupo de baile El Churqui. Ballet Perfume de Carnaval. Sergio Granillo. Voces Nativas. Esquivel Campos Dúo. La López. El Rastrillo y más. Peña Pascuera. Domingo 20 de abril. Domingo de Pascua. A partir de las 12 del mediodía. En El Churqui. Yolí 2637, Moreno Centro. El bono contribución de 15 pesos. Peña Pascuera. Y vayan saboreando los huevos.

calor para el sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. Bueno, seguimos aquí en Peor para el Sol. Paren, bajen un poco. Paran un segundo, no, así no se puede. Después que viene la banda, se pone todo reloj. Los chicos dejaron buena onda. Sí, la verdad que nos dejaron así como re... Sí, buena banda, ¿no? Impare, la verdad, buenísimo. muy buena. Sí. Bueno, vamos a ir a verlos el día 18, entonces sí, ahí sí. A Edo, tenemos el 20 en Morón y el 26, que no me acuerdo dónde. Y este era. Viernes dijeron. Claro, este viernes 18, este viernes 18 sí. En Aedo. 18. Estoy en el 18, ¿no? Sí, sí. Si no me fallan los cálculos. Sí, sí, fíjate, Romeo, ahí abajito, fíjate. Sí, sí, porque hoy es 13. Hoy es 13. Próximo no. Domingo 13 es 20. La fecha maldita. ¿No era martes 13? No, viernes, era 13. Viernes 13 también. Ah, el martes dicen que va a haber, martes a la madrugada, la luna roja. La luna roja, sí. Dicen que es, dicen que es apocalipsis. El apocalipsis. ¡Oh, Dios! Es una... ¡Oh, my Dios! Hay una cita bíblica que habla de que cuando la luna, opa, se ponga roja, bueno, vamos, viene está. La debacle. Es lo mismo que dijeron cuando el papa sea negro. Claro, tal cual. ¿Alguna vez? Sí, sí. Tutum. Se pinta. Falta el papa negro, nos falta el papa negro. ¿Se hace dark? El papa usa re darks. ¿Qué más? ¿Qué Francisco más? Dark, Francisco Darks. No sé por qué. Darks, gótico, bueno. Así, ¿no? Gótico. Francisco. Ya gótico. Es un papá. Es bastante singular. Bueno, ¿fue Alba Fisi al final o no? ¿Eh? ¿Fue Alba Fisi al final? No, consiguió una entrada. No, para otro año que pasó y otra duda. Sí. Que... ¿Qué pasó? Tengo un problema. Tengo que, o sea, a ver, el segundo que ya estén dispuestas las entradas, correr a claro, tomar. Hay que porque entrar, estar atento con las Es entradas. Como que es medio, se complica, ¿vio? O acreditarse. O acreditarse. Como prensa. ¿Me darán? ¿Me van a creer? ¿Van a decir vos? ¿En serio? Sí, yo trabajo un pepe para el sol. Si voy con estas medias, ¿ustedes creen que me van a dar? Yo no sé zapatillas tampoco. No. No, vete que ponerme algo serio, chicos. Ejecutiva, anda ejecutiva. El año que viene prometo que voy... Igualmente, de todas formas, como ahora... salieron las películas ganadoras y demás. Sí. Que después, ya para el domingo que viene, les voy a traer así como los trailers de las principales para que las revisemos. Y voy a tratar de poder ver todas estas ganadoras, porque seguramente estas ganadoras van a empezar a rodar por todos los cines. Por todos lados. Que pasan cine independiente y cine... Está buenísimo, la verdad. Al Inca. Tengo que volver a Inca a ver una... Al complejo. Al Gamón. Que ya yo he ido a ver una película. Fuimos de martes a martes. Fuimos como. Ese sí. Pero. La película con Pablo Pinto. Con Pablo Pinto. ¿Y por qué me abandonaron a mí? Y no sé por qué. Me abandonaron. No sé por qué. Además salió como la canción. ¿Por qué me abandonaron? No sé por qué. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. ¿Por qué me abandonaste? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Por qué me abandonaste? Medio pimpinera, ¿no? Sí, medio pimpinera. Me abandonaron, bueno, chicos, qué fake de tuya. Ya me voy a ir al Inca a ver todas estas propuestas y decirles a ver los ganadores del BASIF y a ver cómo fue. Me comprometo a ir. Bueno, está. Voy a hacer sacrificio. Compromiso asumido. Qué feos compañeros que son, qué malos compañeros que son. Está bien, ¿qué vamos a hacer? Me voy a hacer una maratonesca. Voy a hacer el sacrificio, voy a hacer una maratonesca ya del Inca. Bueno, se toma el Sarmiento. Claro, me tomo Sarmiento. Después el subte. ¡Ay, Dios! Subte. ¿Hora pico? ¿A qué línea? Hora pico, si no, no sirve. Tiene que ser hora pico. ¡Hora pico! ¿Qué línea se tiene que tomar el subte? No tengo la más pálida idea. Y porque yo fui con gente que sabía llegar. Yo no sé llegar. Así siempre llega a todos lados, ¿viste? Sí, porque si no... Es que yo no sé llegar a ningún lado. ¿Por dónde queda? ¿Por dónde queda? Congreso. ¿Congreso? Yo hice congreso y dije, voy a mandar una línea, macana. Línea C. Cuando yo salí, estaba... Rivadavia. Cuando salí, me dijo, está congreso acá. La mira lo tenía en la más. Tomás línea A y haces combinación con línea C. Y ahí te vas. Sin combinación, ¿no? No, ¿usted me quiere hacer combinación? Me pierdo. No, solamente línea A, solamente línea A. Línea. ¿Te bajas en San Peña o...? Subte, línea B. Uy, uy, quedó. Ya le agarró el viejazo, Igual lo bueno no saber lugares es preguntar a la gente, eso está bueno. De... Uy, dice, por allá, claro, por acá, claro, por allá. O si vas a ver por si tal. También. También cuando es muy difícil perderse, porque hoy tenés. Sí, GPS, es difícil. Tenés las guías. Sí, las guías T. La guía T, claro, es re clara. Sí. Como nos pasó a mí una amiga, fuimos a ver el mapita del subte, donde nos quedaba la... Porque queríamos llegar hasta 11, ¿no? Y estábamos ahí por el obelisco. Y entonces miramos, claro, en el subte, vos contás las paradas y decís, ah, estamos a dos paradas, vamos caminando. Eran como 30 cuadras. Claro. Nunca habían tenido en cuenta eso. ¿Cómo se nota que no viajaban jamás? Terminamos caminando como 30. No llegamos más. Y no, claro, si eran las voces. Ah, no. Eran pero, 12, 12. Claro, estas cenas son como 30, claro, 40 cuadras. Claro, bueno, tal cual. Eso bueno, fue saludable. Nos delata. Ves. Fue saludable. Sí, no, sí, caminamos re bien. Pero nos delata la idiotez que no sabemos ninguna de las dos. Bueno. Bueno, pero yo no quería traer algo bíblico, algo apocalíptico. Oh. A ver. Hablando de apocalipsis, de la luna roja. Les traigo el apocalipsis de la inundación, de Noé con su arca. Otra Noah. Noah. Sí, Noah. Tenemos no al actor. Sí, pero en inglés es Noah. Ah, perdón. Sí, y después sí. Como es inglesa la película, digo, como es estadounidense la película. Mira, no sabía que era era con A en inglés. Noah. Claro, sí. Mirá, Noah vos, es lo que nosotros... Viste que ellos transforman medio los nombres, siempre les encanta. Bueno. Tenemos como actores a Russell Crowe, que hace de Noah. Emma Watson. ¿Sí? ¿Emma Watson? Emma Watson, mirá, que hace de Ilia, que es una chica que encuentra Noé y bueno, la coge como hija, la toma como hija. ¿Sí? Después Logan Lerman, que hace uno de los hijos de Noé. Es el chico que actúa en Percy Jackson. Sí. El ladrón del rayo y demás. Y bueno, sí. Jennifer Connelly, que hace de la mujer de Noah. Y Douglas Booth, que hace el hijo más grande. O sea que todos... actores como de para adolescentes, por decir, ¿no? Sí, sí, la tiene que ver mayoría. Mucho. Sí, sí, sí. Y actores buenos igual. Sí, obvio. Los personajes. Sí, sí. Yo fui a ver, ¿no? Lo descargaron, obviamente, lo religioso, ¿sí? Porque sabemos que es una historia que está, que es bíblica, que pertenece mucho a la Iglesia Católica, ¿no? Lo que tiene que ver la religión católica, ¿no? Uh-huh. Y le sacaron eso, ¿no? Le descargaron. Acá no hay Dios ni Jesús, sino que es el Creador. Es el creador el que se comunica con Noé, ¿sí? Para decirle esto de que está todo podrido, está hecho bolsa, lo vamos a... Que se viene el acabose. Se viene el acabose, se tiene que ahogar todos, vamos a hacer un arca y llévate a los animales, que son los únicos que tienen que sobrevivir. Claro, bueno, no importa. Sí. Una cosa así, más o menos. Le sacaron lo religioso. Fue un tanto flashera para mí en algún momento. Y se dice, uya, se fue así como... No sabemos si es nuestro mundo o es otro mundo. Sabemos que ahí están los humanos. Hay una cosa media rara. No se puede llegar a situar de que puede ser un tiempo antes del nuestro, después del nuestro. No se puede ubicar. En ese caso, como que me parece que tampoco le quisieron dar como una ubicación en el tiempo, ni un espacio, ¿no? Ni un lugar. Le sacaron, digamos, esto en lo religioso y un tanto flashero con algunos personajes que tienen que ver más de ciencia ficción y cuestiones así. Sí. A mí, de todas formas, la historia no me terminó de cerrar del todo. ¿Por qué? Final que no me cerró el argumento, no me cerró lo que quisieron hacer. Fue difícil poder meterse en las historias de los personajes y que te emocionara o que te llegara algo de ese sentimiento, ¿no? De ese momento, de esa desazón que tiene Noé, sabiendo que hay muchas decisiones que tiene que tomar, que por ahí son decisiones salomónicas, esas decisiones que son súper extremas, pero que lo tiene que hacer porque es el mensaje del Creador, uh-huh. Y él se debate en esto, pero tiene su convicción de que si el Creador le dijo que tiene que hacer eso, él lo tiene que hacer, cueste lo que cueste, sin importarle cuál sea, ¿no? El precio, lo que tenga que pagar él, lo que tenga que hacer él como para poder llegar a cabo la misión que le da el Creador. Hasta sacrificar a su familia. Ese es el extremo de Noé. Noé tiene una fe inquebrantable. Mira. Así. Hay magia, hay mucha magia en la película también. Hay un personaje que maneja magia, hay como hay milagros. Efectos. Sí, tiene efectos, tiene bastantes efectos. Está en 3D, ni conviene verla en 3D. Sinceramente, no tienen imágenes muy espectaculares para decir, uy, vale un 3D. El 3D hay que verlo con las de animación, punto. Sí, y con algunas que las imágenes, lo visual, sea como impactante, claro. Como que tenga un impacto para que vos los puedas mirar y que digas el 3D vale la pena. Claro. Pero en este caso, para mí, Noé no tiene imágenes. Si bien tiene una linda fotografía, los escenarios están lindos, son acotados, me parece que está bien, pero creo que no es necesario verla en 3D. Un 2D basta y sobra para verla. Tampoco no es una película excelente, debo decir. A mí, ya le digo, no me cerró del todo la historia. Es como que terminé saliendo de la sala no muy convencida con lo que hizo el director, con los personajes, ni con la historia, ni lo que quiso, ¿no? Lo que quiso transformar esa historia no me convenció del todo. No transmite nada. No, para mí, sinceramente no me parece que los personajes transmitan, sí. Hay esta dicotomía entre el bien y el mal, entre lo que se debe hacer y no, entre los personajes que se debaten esta dualidad, sí. de seguir la misión y de seguir y confiar y tener su familia, ¿no? La familia, debatirse en seguir fielmente y ciegamente lo que Noé dice que el creador tiene que hacer, y ellos, bueno, es difícil esta decisión, ¿no? Ellos tratan de apoyar lo más posible, pero hay ciertas decisiones que tiene que tomar Noé que ellos no están tan de acuerdo, entonces se debaten entre sí, entre no, entre el cariño a ese hombre y entre lo que deben sacrificar. Entonces todo esto gira en torno a la historia, porque en realidad ellos no se comunican con el creador, solamente tienen la fe en Noé, claro. Nada más. Me pareció que, de todas formas, digo, no es una mala película. Creo yo que está buena, digamos. Uno puede ir de última a verla, es entretenida, pero yo no sé si le daría tanto. Digo, bueno, ¿querés ir a ver la nave algo? Pienso que la historia es un poco como también por ahí la historia misma la supera, digamos, pues es una historia importante, por ahí digamos difícil de abordar. A veces la historia bíblica de Noé. Y lo que pasa que me parece tiene que ver también con la elección del director, ¿no? De Darren Aronofsky es el que dirigió. Uh-huh. Tenemos una participación de Anthony Hopkins también, es un personaje. Bien, Anthony siempre, obviamente, bueno, sí, destacan sus personajes. Pero sí, el director pudo haber elegido algunas cosas y otras no, por ejemplo. Pudo haber elegido contar la historia de otra manera. Pudo haber elegido contar una historia simple. Quizás no ponerle tanto efecto. En algunas partes me parece que hay un abuso del CGI, como diciendo, ¿para qué haces CGI eso si en realidad podés poner una imagen? Del CGI, de la imagen por computadora, efecto de la computadora, digo, puedes en realidad. Eso no es difícil, digamos, de hacer, no es imposible. Digo, empezar a usar el CGI para todo, me parece que, digo, quedémoslo también con lo común, con lo normal, con lo simple, y pongamos el CGI cuando tengamos estas cosas que no podemos, ¿no? Sí. Me parece que tiene que ver con la elección también del director. Vemos a una Emma Watson en otro papel, que sea distinto al de Hermione y del mago, aguante. De Harry. Aguante Harry. Sí, Emma es una muy buena actriz, la verdad que... Muy buena actriz. Que logra transmitir el sentimiento del personaje. Vos lográs sentir en realidad lo que siente ese personaje, cómo está en ese momento, ¿no? Su situación. Sabe transmitir muy bien, la verdad que sí. Es difícil empezar a verla y despegarla, ¿no? Del personaje, porque tiene este personaje caracterizó bastante tiempo. Fueron casi 9, 7 años, 8. Sí, tiene como en su mochila esto, ¿no? Sí. La hemos visto igual en otros papeles como Las ventajas de ser invisible y demás, que la podemos perfilar más como una actriz para lo independiente. A mí me gusta para lo independiente, también, sinceramente. También lo que se destaca es que se... ¿Cómo decirlo? Se mete muy rápido, no me sale la palabra exactamente ahora, es como que se adhiere bastante rápido a cualquier tipo de película, ya sea cómica, se adapta, es versátil. Se adapta muy fácil a diferentes tipos de películas como comedia, ciencia ficción, aventura y demás, es muy interesante eso. Claro, la verdad que sí. Bueno, es una historia que se deja ver, Noé, ¿sí? Se deja ver, no, si bien no me parece que es de las mejores, pero se deja ver. Podemos llegar a ver una historia que no tenga que ver con lo religioso, que aquel que no, a ver, por ahí nos profese la religión y demás, puede acercarse y verla sin tener que ver nada símbolos mucho de la religiosidad, sino que un símbolo, un mensaje más que nada apocalíptico de un creador. Uh-huh. que es como se llama esta figura, ¿no? Que obra los milagros. Es interesante, me parece que la podemos ir a ver. Ya te digo, no es de las mejores. Para mí le faltó algo más. Para mí el director se quedó en ponerle algún condimento más para que aquel que por ahí no gusta de la historia simple, común, vaya a ver también algo, ¿no? De ciencia ficción, claro, algunas criaturas, un gancho, digamos, ¿no? Claro, algunas criaturas, digamos, de más ficcionales, más desde la de lo mágico. Sí, está buena, digamos. Pongámosle es. ¿Cuántas romis para Noel? Yo le pondría unas 4, 5 sobre, por ahí. ¿Sobre 10? Sobre 10, sí. Así que le pongamos la mitad. Es buena, ajá, y que podemos ir a verla, se deja ver. Bueno. Le falta un toque un poquito más. Para mí yo hubiese elegido hacer la historia de otra manera, pero bueno, es la elección del director. De todas formas, me parece que la podemos ver, se deja ver. Pero bueno. Sí, tampoco es la gran cosa. Tampoco es la gran cosa. Las actuaciones están bien también. Están bien. ¿No? Tiene grandes actores. ¿Se ve el diluvio todo? Sí, sí, sí. Sí, ese efecto está bastante bien logrado. Me parece que también en eso supo encontrarle como otra vueltita más. Uh-huh. Que me pareció que en eso estaba buena. Está buena en esa historia, ¿no? De cómo verlo, ese giro para no mostrar siempre lo mismo, sino que mostrarlo desde otra manera, desde otro punto de vista. Al igual que toda esta postura, ¿no? Que la historia sabemos de del pueblo, de los aldeanos, de estos que no creen, de estos que después son azotados por esta inundación, también me parece que esa mirada ante ese pueblo tan grotesco, tan extremo, tan malo, está bueno. Me parece que esa forma de mostrarlo, sí, es positiva. Está bueno. Eso sí está bueno. Muy bien, Noé, ahí bajo la lupa de Romy Onieva. Ya que estamos hablando de cine, Romy, sí, dime. Quiero dejar de recordar el ciclo que está llevándose adelante en el Centro Cultural Catonas, sí, sí. Delicatessen, sí. Delicatessen Latinoamérica, que va a presentar este viernes 18 a las 9 de la noche, Última Parada 174, es una, sí, película brasileña, de Toca el, sí, Turno a Brasil en este caso. Ah, Brasil. Ya se han exhibido El Campo de Argentina, sí, y Gigante de Uruguay, y este viernes es el turno de Brasil con Última Parada 174, sí, sí, allí en el Centro Cultural Catonas, en la ex Calleja del Sol. Bien, que Fabi nos estuvo contando un poquito el domingo anterior todo lo que se viene. Así es. Bueno, vamos finalizando ya el programa del día de hoy, las 7:58. Ya terminamos, sí. Tenemos la agenda para el viernes, entonces. Y sí, chicos de Impar. Música y peli. Claro. Así es. ¿Qué le pasa, Mancilla? No, estoy mostrando una cosita a Romy que me olvidé de avisar, que bueno. Bueno, nada. Algo interno, digamos, claro, que no le importa. No, también se podría invitar, es una peña que se los puede invitar a la gente si quieren. ¿Una peña? Sí. No, habla. Está por ahí, no me acuerdo justamente dónde. Puente. Próximamente mi madre, Graciela Freitas, sí. Está armando una peña justamente cerca de... Sí, está armando una peña acá en Moreno Centro, en una parrilla, así que bueno, a los que estén interesados... En participar... En participar, en asistir músicos, a la peña, músicos, artesanos, así que está todo el mundo invitado. Baile de todo. ¿Se contactan con usted? Conmigo, con quien sea. Ah, bueno. ¿Con quien sea? No. Se pueden comunicar conmigo, que por Facebook es Brian Mancilla, o si no, por mi madre, que es Graciela Freitas. Graciela Freitas también es Facebook. Sí. O si no, el 0237-463-1472. Repítalo porque por ahí la gente... 0237-463-1472. Muy bien, ahí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, ahí con eso ya nos vamos. Hasta el próximo domingo. Bueno, gracias, amigos. A usted, señor. A usted también, por favor. Nos encontramos. Buena vida, buena semana para todos. Bueno, será una buena semana. Yo creo que va a ser una buena semana. Sí. No sé cómo salió Boca hoy. Perdió. ¿Perdió Boca? Creo que sí. Bueno, va a ser una mala semana, evidentemente. Buena vida, gente. Gracias a Gustavo, trajo mini huevitos de Pascua. Ah, Gustavo, ¿dónde está el mío? Hace huevos de Pascua. ¿Dónde está el mío? Pará, no me está. Despacio, lo va a romper. Voy a romper todo. Va a romper el huevo de Pascua. No rompa los huevos, Brian, por favor, te lo pido. No, ¿cómo? ¿Por qué no? No rompa los huevos. Señor, oiga. La libertad. Sienta culpable a festejar y 4 días fisure, me gusta igual, aunque pierda el equilibrio a festejar.